No, acá estoy. Ah, ahí está. Hola, Cintia de Floresta. Cintia, ¿te agarró el terremoto en la semana? No, sabes que no. No me puedo perder un terremoto. No, yo también. Una vez por sí, un terremoto y me lo pierdo. Sí, ¿sí? Yo estaba mirando la tele y digo, opa, ¿qué pasó? Terremoto, una vez que llegué acá y no sentí nada. Cintia, ¿de qué parte de Floresta? Porque por ahí está cerquita de mi casa. Ahora 4.000. Justo, claro, quedas eso, muy cerca. Por eso no sentiste el terremoto. Oliver y Alberdi, Cintia. Más o menos, sí. Más sí. o menos. Y encuentres en algún tipo, un punto intermedio. Claro, estaría bueno. Che, ¿qué pasa con el Opikimag Ranking? Oh. Quédate, quédate, quédate. Quiero escuchar. Cintia, quédate un segundito en línea. Dale. Sí, ¿qué pasó? Vos lo tenés que hacer, boludo. Yo tengo que ver el tema de las trillizas de hoy. ¿Qué decimos a la gente ahora? Goma, vos. Yo te dije, no, y vos me decías que la gente no se da cuenta, no lo hacemos el viernes, no se da cuenta. Ay, por una mina y además es mina. Ah, bueno, pero vive en Floresta y a mí me queda. Cintia, ¿estás ahí? Sí. Quédate insulto. Te dije, bueno, no, bueno, pero aparte es una boludez. Pero la miré de pasar porque del barrio. Está cerca de mi casa, me queda cerca. Contra las mujeres argentinas. Para la semana que viene lo preparan. Perfecto. Sí, sí, sí. Estaba que preparado para la semana que viene. Sí. Ah, listo. Era la idea. Se hace un gran escape. Ah, mira, ya no está normal. ¿Querían gran escape para hoy? Puede ser. Quédate ahí un segundito. Gran escape no lo habíamos dicho. No lo habíamos dicho. Pedazo de gay. Perdón. Cintia. ¿Qué? Nada, no, estábamos justo hablando de una, la conexión de unos cables acá en la mesa, sí. Listo, está todo bien. Cintia, se cortó atrás la transmisión. No, claro. Sí, claro. Cintia, tengo el teléfono tuyo en el Core ID, te estoy llamando en la semana, entonces. Listo. Gracias, Cintia, no te vamos a decir que te llevamos en el corazón, pero en el codo sí. Bueno, gracias. Por suerte no soy uruguaya. Bien, vamos, sí. Vamos. Te llamo seguro. ¡Viva la patria! Sí, ¿saben qué? Con lo del